love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy comenzábamos con un clásico de 1982-83, tal vez uno de los éxitos más importantes de la carrera de Sir Elton John, una canción que de hecho hace parte de su álbum Too Low for Zero, para ser exactos. Entonces es de 1983 y fue uno de los éxitos más importantes de su carrera. Como ya dije, esto fue número 4 en el Reino Unido, número 12 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, y se llama I'm Still Standing. Vamos ahora a continuar con música. El turno ahora es para una leyenda que nace un día como hoy, una diva del R&B, el funk, el disco, el soul, el jazz, la incomparable Chaka Khan. Ella hoy está cumpliendo, para ser exactos, 70 años de edad. Ella se iba a conocer con la banda Rufus en los 70 y luego tuvo muchos éxitos muy importantes como I Feel For You en 1984 o esta canción de 1978 que fue muy famosa en una versión que hizo Whitney Houston, pero la original fue la de Chaka Khan y es un tema tremendo. Esto se llama así: I'm Every Woman. We'll be right back. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de los 90, una canción de 1991 que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y número 6 en el Top 100 de Cashbox. La banda del señor Michael Stipe, R.E.M., un tema de su álbum Out of Time, una canción tremenda de los 90 y es el tema Losing My Religion. Vamos ahora a continuar con música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag número

and find out who's I. It's what they call the rise and fall. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Baby, don't you think it's my head? George Michael nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción que hizo parte de su álbum Faith. También fue parte de la banda sonora de la película Beverly Hills Cop 2. El álbum Faith se ganó el Grammy al álbum del año. Fue el primer disco de George Michael en solitario y tuvo éxitos muy famosos, como por ejemplo la canción que le da nombre al disco, como por ejemplo Kissing a Fool, Father Figure, One More Try, o este tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 3 en el Reino Unido. I Want Your Sex. Vamos ahora a continuar con música en El Sabor de la Noche y el turno es para una mujer inglesa, Joss Stone. Ella llega ahora con uno de sus primeros éxitos, una canción por allá del 2003-2004. Esto se llama You Had Me. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. Spitting in my eyes and I still see. Try to keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Sabor de la noche. same scenes. Oh, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico del soul de 1971, el tema más importante de la carrera de Don Al Green, y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en el Top 100 de Cashbox y número 7 en el Reino Unido. Y ahora vamos con soul, pero en español. Y yo siempre he creído que esta canción que vamos a oír ahora fue influenciada bastante por la de Al Green que acabamos de escuchar, por Let's Stay Together. Me fascinan ambas y por eso las comparto con ustedes. Aquí está el grupo La Unión con un tema de su disco Hiperespacio de 1996, El Fuego y el Amor.